¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. ¿Qué tal, colegas? Estamos aquí iniciando este PES Platicando de viernesito acá en la zona de volcanes, acá en Amecameca. Estamos acá en su casa, La Voladora Radio. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM acá en Amecameca, zona volcanes. Y bueno, a continuación les compartiré los contactos en cabina. El teléfono es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, pues bueno, vamos a platicar de lo que viene siendo el nuevo Option File de acá de México, de la Liga Mexicana, para PES 2021. También vamos a platicar lo que viene siendo, pues, cómo quedó el sorteo del Mundial. Estamos estamos muy inquietos en la mañana en conocer los rivales de nuestra gran selección mexicana. Y también vamos a platicar un poco de la Liga MX. Y bueno, vamos a platicar también de alguna que otra novedad de lo que se viene en eFootball, pues 2022, que parece ser que ya nos va a entregar el parche final, bueno, el que viene siendo 1.0. Y bueno, vamos a ver qué más platicamos, porque pues hay mucha información en el aspecto tanto deportivo, en el futbolístico y también en lo que viene siendo en el mundo de los videojuegos. Bueno, colegas, pues hoy en la mañana inició lo que viene siendo pues este sorteo, ¿no? Lo que fue el sorteo del Mundial. Y bueno, realmente en los simulacros que se habían hecho, la selección mexicana había quedado en unos buenos grupos. Hicieron, bueno, los que yo vi fueron dos simulacros, y de hecho el que fue el final, el que fue hoy el de la mañana, pues quedó muy bien, realmente quedó muy bien. No sé, en mi opinión el grupo H es el de la muerte, pero el de México se me hace pues interesante, no fácil, pero sí se me hace interesante. México queda en el grupo 3. Va a estar disputando el grupo con Argentina, con Arabia Saudita. Estará también Polonia. Estaba viendo en lo que viene siendo las redes sociales de nuestro querido colega Pintor Cuevas, nuestro querido pues padrino acá en PES Platicando, que los encuentros se van a jugar de esta manera. El 22 de noviembre de este año se va a jugar en el estadio 974 a las 10 de la mañana contra Polonia. Después, el 26 de noviembre, en el estadio Lusail a la 1:00 p.m. contra Argentina. Y ya cerrando el grupo, el 30 de noviembre se juega en el estadio Lusail a la 1:00 p.m. contra Arabia Saudita. Bueno, yo siento que el grupo está muy, muy interesante. No lo veo fácil, pero tampoco lo veo imposible. En mis pronósticos personales, yo creo que es posible ganarle a los tres. Estaba platicando con los colegas en el grupo de pues platicando de que yo sí veo posible que México le pueda ganar en ronda de grupos a Argentina, ¿no? Se les ha hecho partido y en lo que vienen siendo algunas competiciones internacionales como Copa América y otras, sí se les ha dado batalla. Yo creo que por la mínima sí se le podría estar ganando a Argentina. Lo que yo estaba comentando es que a final de cuentas sí es un equipo fuerte hombre por hombre, pero en conjunto siento que no son tan fuertes. Siento que la selección mexicana ahí tiene pues un plus. A lo mejor técnicamente no son tan buenos individualmente, pero lo que viene siendo en conjunto la selección mexicana con equipos fuertes, potencias, sí como que se crece, ¿no? Yo creo que ese si no se gana, se empataría. Y yo veo un 2-2 ahí contra Argentina. Contra Polonia, que es con el que inauguras la fase de grupos, yo siento que no se debe de perder, ahí se debe de ganar como sea. Yo creo que ahí sí se gana un 3-1, un 2-1, pero se gana el primero. Y en el último partido, que es contra Arabia Saudita, yo tengo esa sensación de que es el más fácil, pero también puede ser el más traicionero, porque uno, vemos el equipo más débil, la selección más débil, pero también cerramos con ella. ¿Qué quiere decir? Que ya, o puede ser que ya México ya haya juntado 4 puntos, o haya acumulado 6, o peor aún, no haya acumulado ninguno. Entonces, ese partido es engañoso. Yo sí veo que México puede ganar un 2-0 o 1-0, ¿no? Ya viendo lo que viene siendo para, pues, preocupándonos para lo que viene siendo la siguiente ronda. Espero, de lo que viene siendo, en la opinión personal, que no vayan a fracasar, porque yo digo que sí es posible calificar, no lo veo tan imposible. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de los demás grupos. En el grupo A, pues el anfitrión, que viene siendo Qatar, va a disputar su partido inaugural contra Ecuador. Ecuador de muy buena sensación esta selección. Estamos platicando con diferentes colegas de Editemos Pez, de diferentes pues espacios, y pues Ecuador yo veo que es un buen sinodal para hasta llevarse la victoria. De hecho, había un rumor, ¿no?, que estaban diciendo que podría ser que la selección mexicana ocupara ese lugar de Ecuador. Pero bueno, también va a estar Senegal y va a estar Holanda o Países Bajos, ¿no?, en el grupo A. En el grupo B va a estar Inglaterra contra Irán, Estados Unidos, y está por definirse si va a ser Ucrania. Bueno, lo que pasa es que por el conflicto militar allá en Europa, todavía no definimos bien qué selección va a ser. Todavía hay 3 selecciones volando ahí. Y lo que viene siendo en el grupo C, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Va a ser Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. En el grupo D va a estar Francia, va a estar, bueno, lo que viene siendo otra llave que todavía no se decide. También va a estar lo que viene siendo Dinamarca, va a estar Túnez, y en el grupo E está España, va a estar el ganador de lo que viene siendo Costa Rica contra, creo que es contra Nueva Zelanda, Costa Rica contra Nueva Zelanda va a ser ese encuentro que va a decidir ese lugar en el grupo E. También va a estar Alemania y Japón. En el grupo D, que estaba comentando, Francia, Dinamarca y Túnez, va a estar lo que viene siendo Perú o lo que viene siendo, hay 3 selecciones todavía de lo que viene siendo Australia Emiratos Árabes y no me acuerdo la otra selección, pero hay tres selecciones que están viendo quién va a ser la final que va a irse a Qatar. En el grupo F va a estar Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Y en el grupo G va a estar Brasil, va a estar Serbia, va a estar Suiza, va a estar Camerún. En el grupo H, que en mi opinión es el grupo de la muerte, va a estar Portugal, va a estar Ghana, va a estar Uruguay y va a estar Corea del Sur. Y yo creo que ese grupo va a estar súper reñido, va a estar muy parejo. Yo es el grupo que veo más parejo. De lo que viene siendo de los 8 grupos, es el más parejo que veo. Ahí sí no sé quién vaya a calificar, pero en el grupo A, yo doy por un hecho que se va a ir Ecuador. Va a calificar Ecuador y Holanda. En el grupo B va a calificar lo que viene siendo Inglaterra. Y va a calificar la selección que vaya a llegar de este playoff de Europa. Yo creo que va a calificar. Y en el grupo C, pues va a calificar, claro, que México. Y quién sabe si se le complica a Argentina, porque en fase de grupos luego se les complica. Pero yo veo entre Polonia y Argentina. En el grupo D, pues claro, va a calificar lo que viene siendo Francia. Y yo creo que ahí va a calificar Perú. Perú yo creo que le gana a alguno de los equipos de acá de Oceanía. Y lo que viene siendo en el grupo E, califica en mi opinión, pues lo que viene siendo Alemania. Y yo siento que en esta ocasión va a calificar Japón. En el grupo F califica, claro que sí, Bélgica y califica Croacia. En el grupo G va a calificar, en mi opinión, Brasil y va a calificar Camerún. Y en el grupo H, pues es el que veo más parejo. Podría ser cualquiera, realmente no, ahí sí está muy difícil. Pero ahí está cómo quedó el sorteo de la mañana. Fue acá, muy... pues mucho de suspenso. Estudió varias ex futbolistas, muchas, pues ya saben, estos eventos que hace FIFA en Qatar, pues los hace con mucha, pues con mucha categoría y bueno, pero pues esperemos, ¿no? Esperemos ver cómo ver la selección y sobre todo ver qué partidos van a utilizar de preparación. Y bueno, antes de irnos a nuestro primer corte, Neuróticos Anónimos, una ayuda para personas, para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Occidente 2 Chalco, Oriente, perdón, 2 Chalco, orientación gratuita. Para más información, teléfono 3092-1246 de 7 a 20, 30 horas. Y Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 5583081923. La atención es de 10 a 18 horas. Vamos a nuestro primer corte, esto es Pez Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6 y 17 minutos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Bueno, colegas, ahí está lo que viene siendo el grupo que le tocó la selección y aparte lo que viene siendo pues el destino de otras selecciones. Yo creo que pues la selección tiene mucha oportunidad en este aspecto y pues esperemos que, pues yo digo que va a quedar en primer lugar, no es por querer quedar bien, ¿no? Pero yo siento que sí, sí lo va a lograr la selección, no nada más va a calificar, sino que va a demostrar que es una selección fuerte, no es una potencia, eso sí, pero tampoco es un nivel bajo, o sea, tampoco va ahí a rellenar el grupo, ¿no? Va a competir, y es lo que yo estaba comentando, que esperemos que no vaya a ser la de malas, que no escojan buenos partidos para la preparación de la selección. Está previsto, creo que 3 partidos, estaba medio escuchando, que viene siendo, están buscando jugar contra Brasil y contra Argentina, pero yo creo que debido a que les tocó pues del mismo grupo van a tener que buscar otro. Espero que busquen uno como Inglaterra y que busquen equipos fuertes. Otra de las situaciones es que también en la gala del sorteo se apareció por ahí Jorge Campos, fue invitado, ya saben que nuestro querido inmortal ahí siempre está presente en lo que viene siendo eventos de la FIFA, y espero que algún día haya un club en Acapulco, ¿no? Estaría muy padre que hubiera un club allá en Acapulco. Y pues hasta ahorita es lo que podemos ver. Las selecciones que están pendientes por saberse si van a calificar o no van a calificar, pues se van a definir en estos meses. Y bueno, va a ser un mundial atípico, ¿no? Que viene siendo en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues es así por el país, ¿no? Por el país, por el tema del calor y todo esto. Entonces, vamos a tratar de pues echarle porras desde acá, desde México, y estaremos informando acá en Pez Platicando lo que viene siendo pues la participación de nuestra querida selección y ver si logra calificar a lo que viene siendo ya a la siguiente fase, ¿no? Y ya dejar de pensar esto del quinto partido. Yo, en mi opinión, yo quiero llegar en lo más alto, ¿no? Siempre he pensado que la selección mexicana ha pecado de confiado. No sé, siento que a veces cree que ya está solucionado el partido, como lo fue en Holanda, cuando ya le iba ganando y terminó perdiendo, ¿no? Entonces, yo siento que le falta ese salto de calidad, pero mental, porque yo creo que ya lo tiene, pues, en lo que viene siendo futbolístico, sí lo tiene. Solamente le falta creérselo, ¿no? Y bueno, esto que están diciendo, hablando de seleccionados, pues vamos a ver cuáles son los que quedan al final, porque lamentablemente, ese es otro punto. Vamos a ver si de nueva forma lo que viene siendo estos pequeñísimos promotores y patrocinadores no terminan afectando al grupo de la selección como otras selecciones lo han hecho, y te vayas encontrando algunos seleccionados que dices, oh, por Dios, ¿no? Pero hasta el momento, pues me siento con esa confianza. Ahorita lo que viene siendo, pues yo sé que a muchos no les gustará, ni a mí en lo personal, la dirección de Gerardo Martino, el Tata, pero vamos a darle ya la oportunidad porque esta es la antesala al Mundial y ya no podemos echarnos para atrás. Tenemos que ir con él a muerte, apoyarlo hasta el final. ¿Y qué más da? A final de cuentas, ya él calificó a la selección, como sea la calificó. Hay muchas selecciones que no calificaron, como Italia, como Chile, como Colombia, diferentes selecciones como Suecia, que realmente yo creo que si hubieran estado aquí en esta pues clasificación de CONCACAF, lo hubieran logrado. Entonces, vamos a darle ese voto de confianza al seleccionador y pues vamos a esperar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por lo pronto, yo tengo mucha confianza en nuestra selección y vamos a esperar qué pasa, ¿no? Ahora bien, ¿qué sería la preparación de la selección? Estas preparaciones, estas concentraciones que hacen de que un mes antes del Mundial y esto y lo otro, no sé ustedes qué opinen, pero a veces siento que no son tan buenas. Yo creo que debería de ser otro tipo de preparación. Y bueno, le tengo mucha fe a... Al Tata no le tenía fe en lo que viene siendo la clasificación, pero en el Mundial es otra cosa. Tenemos un plus porque el partido va a ser contra Argentina, él conoce a muchos argentinos y siento que por ahí eso nos va a permitir pues tener ese plus, ese pequeño as bajo la manga es lo que nos va a permitir tener un poquito más de pues de atención, porque las diferentes selecciones que han, los diferentes técnicos que han pues manejado a la selección mexicana, pues han tenido esa suerte, ¿no? Ya se le ha ganado a Argentina y esperemos que esta vez no sea, yo digo que sí se le va a poder ganar. Pero bueno, vamos a nuestra primer cápsula, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, ya está con nosotros Sando. Y bueno, vamos a platicar de este bellísimo, flamante Option File en conjunto con Yordo y Juanza. Vamos a platicar de su hermoso y bellísimo Option File. Mi querido Sando, bienvenido a PES Platicando, tu casa. Gracias. Estamos corriendo, pero llegando a tiempo para platicar un rato. Bueno, platícanos un poquito. De fondo tenemos la canción de el himno de la Liga MX en honor al Option File que presentaron hace unos días y creo que va a ser en conjunto con Editemos PES. O sea, también lo pueden descargar independientemente de Editemos PES, pero creo que también lo pueden descargar directamente de la página de Editemos PES. Entonces, platícanos qué trae, qué no trae, qué nos podemos, pues, con qué nos podemos sorprender, qué les falta, qué viene pronto. Platícanos todo de este Option File. Se ven, incluyen los 18 equipos de la primera división. Uh-huh. Todos actualizados al día que salió, porque ves que Pumas ya hizo una baja, sí. Cruz Azul ya presentó otra baja, sí. Entonces sí es un torneo un poco atípico en ese sentido, pero sí el Option File está, digamos, ya no al 100 por esos pequeños detalles, pero en cuanto a juveniles, en cuanto a traspasos y tiempo y forma, está sin ningún problema. Incluye los, como digamos, como nosotros siempre lo hemos manejado, que es los uniformes de la temporada actual todos, otras ya salieron, o que todos presentaron el tercer uniforme, también ya todos los 18 lo incluyen. Y aparte nosotros manejamos siempre los kits clásicos o un uniforme retro de todos los equipos. Okay. No. Normalmente, bueno, primero empezaron siendo los cuatro mal llamados grandes, pero de primero fueron de ellos y así hemos ido agregando. Y hasta ahorita me parece que solamente Querétaro, Juárez y obviamente Mazatlán son los que todavía no cuentan con un kit clásico, pero pues bueno. Querétaro. Sí, yo estaba viendo que lo estaba presentando primero lo que viene siendo la página en conjunto de Twitter, que es JJS, bueno, esto es JJ Kids, algo así, lo presentan, y lo presenta también Editemos Pez posteriormente, porque hay un tipo de alianza, ¿no? Es lo que me imagino, no sé si fue una alianza con Editemos Pez, colega. Bueno, ahorita en lo que recuperamos a Sando, porque anda de aquí para allá. Mi querido Sando, ¿hay una alianza con Editemos Pez o cómo lo manejan? Pues en sí nada más es el que ellos comparten nuestro trabajo. O sea, le hacen difusión. Yo creo que lo que manejan es una difusión de lo que viene siendo del trabajo. Bueno, ya saben que en Editemos Pez hay muchísimos proyectos, muchísimos, y lo que viene siendo el proyecto de la Liga MX, pues no podía faltar, ¿no? Este flamante kit de que está, pues, hecho por mexicanos, hecho de fans para fans, y para que lo puedan disfrutar en todo el mundo. Eso es muy interesante. También, este Option File, era lo que estaba ahorita checando poco a poquito. No crean que, pues, esta versión que viene, pues la van a estar actualizando conforme vaya saliendo, ¿no? Lo que viene siendo el Twitter PES Kicks JJ y S, va a estar actualizándolo constantemente. Ya saben, tienen los 18 clubes, alineaciones, rivalidades, pancartas, técnicos, face, stats, kits. Kits retro, eso está muy bien, porque ya saben, esto también se puede usar para PlayStation 4, PlayStation 5, PC. Y bueno, está con la colaboración de Jordo, Juanza, Sae, Sando. Y el Twitter es PESKITSJJS1. Y bueno, también había un pequeño rumor, bueno, platicando en lo que recuperamos a nuestro Sando, porque ya saben que es en vivo el programa. Y anda corriendo en la Ciudad de México, que no es poca cosa. Hay un pequeño rumor de lo que viene siendo el nuevo parche de PES 2022. Pero bueno, oye, Sando, lo que estaba comentando es que también vienen kits retros. ¿Estos kits cuáles son? Los kits son de todos los equipos, te decía, menos los únicos que no incluyen kit retro es Querétaro. Ah, sí, me habías comentado. Okay, está bien. Y bueno, estabas comentando de que hay un pequeño rumor de que se está probando en Perú el nuevo parche de lo que viene siendo PES 2022, bueno, ya no se llama así, se llama eFootball 2022. Y bueno, les vamos a comentar un poquito este pequeño rumorcillo. Hay una persona que ya lo testeó, lo jugó, lo disfrutó, y estas son sus comentarios, sus observaciones. En Creative Team podrás adquirir jugadores con GPs, ejemplo Messi, 1 millón, yo supongo. Y el contrato sería anual. Regresa el amague, que es con cuadro y X. Ya no será con R1 y X. Regresa la marca con cuadro y X. También nos comenta que se sigue corriendo con R2, tienen planes para el R1 en un futuro, o sea, para que se pueda usar el R1 gráficamente a nivel jugable, y es un juego muchísimo más pulido a la altura de lo que debió de salir desde el día 1. El cambio de sistema defensivo y de amague prácticamente vuelve por la gran cantidad de quejas que hubo por parte de la comunidad. Toda la información fue proporcionada por parte de un conocido, alguien que testió, ¿no? Alguien que testió allá en lo que viene siendo, donde se está testeando. Hay un rumor de que ya se está testeando este parche 1.0. No, mi querido Sando, ¿y qué otras sorpresitas podemos encontrar en lo que viene siendo el Option File de ustedes tres, colega? Los jugadores, uh-huh, los más jóvenes, las promesas de cada equipo, okay, los que fueron agregando o que ya están trabajando o han subido de fuerzas básicas a primer equipo de fuerzas básicas, ya los incluye la mayoría de equipos. La publicidad, las partes de atrás, ves que en la Master te permite tener los sponsors. Excelente. Esas iguales están actualizadas porque sí, ves que cada año también las van cambiando, esas están actualizadas a la temporada actual. Okay. La imagen de previa de los estadios. Ya llevamos años también que a cada estadio, aparte de que le ponemos uno que sea muy similar al en que juega, uh-huh, se le pone su imagen con el nombre del estadio, con su equipo, y les pusimos la capacidad del estadio, la ciudad en la que están, y pues así lo hemos manejado ya. Está perfecto, fíjate que ya faltaba ese trabajo tuyo, y yo creo que tanto como Editemos PES lo tiene pero bien recibido, y vas a ver que va a ser uno de los más descargados en su página. ¿Cómo se logra este acercamiento con nuestros colegas de Editemos PES? Con Editemos PES ya llevamos, que fue en el 2019, si no me equivoco, que se pusieron 2019, 2020, que se pusieron en contacto con nosotros, uh-huh, y nos dijeron que sí podíamos colaborar con ellos. Ya se platicó entre los tres, ya se vio, nada más se pidió que pues no, digamos, el option file es de nosotros, ellos nada más nos ayudan a compartirlo. Uh-huh. Y pues sí, sin problemas, no se meten, no nos piden tiempos, no nada, porque digamos en nos tardamos un poco por los tiempos de trabajo de cada quien y todo eso. Claro. Sí. Uh-huh. Es un poco más complicado el hacer el trabajo, pero para que salga todo bien. Y decidimos hacerlo así, ya que estuviera completamente, sacarlo y no sacar primero una parte, luego actualizarle algo. Entonces así mejor ya sale completo todo y ya no tiene que estar descargando varias veces el mismo trabajo. Ok, perfecto. Una pregunta más. ¿En dónde lo vamos a poder disfrutar? O sea, ¿dónde lo vamos a ir a descargar para poderlo utilizar? Está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Ok. Y obviamente en las dos resoluciones, tanto en 1024 como en 248. Digamos, si ocupas o tienes muchos Option File, te conviene la de 1024 para que no tengas problema. La pequeña. De capacidad, sí. Y ya si lo tuyo es la Liga MX y si juegas Master y todo eso, pues a 240 y los uniformes se ven de una calidad sí, muy buena. Bueno, y aparte, lo importante y lo interesante es que puedes armarlo con todos los de Editemos PES, ¿no? O sea, ya hay ese tipo de que, bueno, todos los Option Felder y Temos Pes se pueden conjugar con la Liga MX y tener una buena Liga Master, y así no estar, pues, mezclándolos, ¿no? En el aspecto de que... Ajá. Sí, sin que se dupliquen jugadores. Exacto. Con otros latinoamericanos también te hace el cross para que puedas montar en otros latinoamericanos de Temos Pes. Uh-huh. Y no te afecten los equipos de la Liga MX. Igual la selección nacional o los jugadores seleccionados también están en ese mismo tenor para que no se tengan jugadores duplicados. Perfecto. ¿Dónde lo podemos ir a descargar? ¿En la página de...? No, en su Twitter. En la página... Bueno, en el Twitter de PESKIT, JJIS, está el link de descarga. Igual en mi Twitter personal lo compartí. Okay. Tenemos nuestro Facebook, que es también PESKIT, JJIS. Okay. Igual ahí lo pueden descargar. O en la página de Temos Pes, también se los manda directo a nuestro... Hay una ruta, ¿no? A nuestro blog. Sí. Sí. Ok, perfecto, pues excelente. Mira, era lo que estábamos esperando acá en lo que viene siendo, pues, los que somos seguidores de Temos Pes, este nuevo kit. Hay muchos kits de diferentes colegas también mexicanos, que también estamos disfrutando de ahí, pero el de nuestros queridos colegas de Pes Kits JJS1, ahí también está disponible para los que los quieran disfrutar. Y dime, aquí, ¿tú en qué participaste? Yo soy el encargado de hacer de actualizar todos los kits de los 18 equipos. Hago los kits retro. Uh-huh. Y las imágenes de estadios también las hago yo. Las salas de prensa de todos los equipos también yo me encargo de irlas actualizando. Ok. Y ya digo, ya todo lo pesado que es lo que te decía, la base de datos de los stats, las faces, todo eso ya se encarga tanto Yordo como Juan. Okay. Los que se encargan en esa parte, pero igual probarlo, checan los jugadores y te corren lo más similar que se puede hacer en el juego, porque ves que el editor interno también te tiene muchos bloqueos o muchas limitantes. Sí. Lo más que se puede hacer el parecido a los jugadores en forma de correr, en forma de tirar los tiros libres, los penales, e incluso las celebraciones. Ahorita el último año nos hemos enfocado también en ver, porque ves que muchos no traen su nombre en la playera, sino traen un apodo y así. Entonces todos esos detalles también se los vamos incorporando. Bueno, y hablando de eso, ¿qué es lo más difícil que te costó crear en el maravilloso Option File que están entregando? A mí, en lo que me corresponde a mí, sí, creo que... ¿Qué podría ser? Los uniformes, los alternativos de la lucha libre. Ajá. El de Atlas. Ajá. Sí me costó un poquito de trabajo por las letras, el darle todo el formato, todo eso. Sí me costó un poco más de tiempo. De ahí en fuera, el de visita de León. Ajá. Que tiene de fondo a la afición de León. Y entonces sí, todos esos detalles sí costaron un poco. De ahí en fuera, todos los demás, el trabajo de todos los demás se fue bastante, no digamos sencillo, pero sí más fácil, un poco más rápido. Sí, no consumió tanto tiempo. Okay. Y eso sí, el actualizar sponsors cada cada fecha quitan uno, ponen otro, entonces si tenerlos actualizados es algo complicado. Ok, y ya para finalizar, colega, ¿qué actualizaciones planean? No sé si planean hacer algún tipo de, bueno, de meterle un poquito más a este Option File, o ya es lo final. Pues te digo, se trató de hacer de que nada más fuera este y estuviera completamente actualizado. Digo, van dos y todavía no cumple la semana del Option File. Entonces, digo, no sé si sí, pero si lo amerita, digamos, son varias transferencias, varios cambios de técnico, todo eso, se podría llegar a hacer una actualización, pero por el momento, no, ya que está prácticamente, digamos, no al 100, pero en un 99% está cubierta la liga. Ok, con esto cerramos la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, hoy juega nuestras queridas y poderosísimas Águilas del América. Vamos a platicar con nuestro querido Sando sobre el partido, que es contra Necaxa, y también sobre el sorteo, cómo lo vio, de la Copa Mundial en Qatar. Vamos a la siguiente sección, es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos de fútbol real. Sando, ¿cómo viste el sorteo? ¿Cómo viste el grupo que le tocó a la selección mexicana? Pues, digo, no es lo mejor que nos podía haber pasado. Ahí, digo, el grupo A está regaladísimo para Qatar, fuera de, ¿qué es este? Holanda, ¿no? Holanda. Pero de ahí en fuera está algo sencillo. Pero pues, el grupo C me gusta. ¿Sí? Que esté Argentina, que esté Polonia. Mejor que te toque primero Argentina. Que te toquen grupos que yo siento que es más débil. Y ya... Lo bueno es que empezamos el Mundial contra Polonia. Ajá. Y ahí se ve, ¿no? Sí. O sea, si le llegas a sacar el partido a Polonia, ya tienes mucho más. Sí, claro. Opciones. Claro, era lo que yo estaba diciendo, que al final el partido más fácil es el engañoso, ¿no? Es como... La selección cierra contra Salvador, que fue el más débil, y bueno, pues calificó, ¿no? Pero yo creo que ahí podemos aprovechar. Pero bueno, vamos a esperar. Pero es engañoso. Exacto. Al final de cuentas, digo, digamos que saca, ¿qué te gusta? Hablando, diciendo muy positivos, unos 4 puntos. 4 puntos. Ajá. Llegues al último partido y digas, ah, bueno. Ellos se van a enfrentar y nosotros pierden. Y pierden. Lo que pasó hace 4 años. Sí, exacto. Que por sentirte ya clasificado, por ganarle a Alemania y ganarle a Corea, dijiste, ya a Suecia le ganamos fácil y toma. Increíble. ¿No? Increíble. Al segundo y pues, contra Brasil. Ok. Pero pues, está bien. No sé. Desde que empezó el grupo, como que algo me dice que va a pasar lo mismo que Alemania con Argentina hace 4 años. Sí. Siento que se queda en fase de grupos. Ah, pero bueno, vamos a ver. Y con esto vamos a cerrar esta pequeña sección de fútbol real y en un momento regresamos a seguir platicando. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gob.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Y colegas, con el bello himno de la Liga MX que nos hizo favor nuestra querida productora Rocío Castillo en bajarlo y ponerlo de fondo, pues ya estamos a punto de cerrar este PES Platicando, pero mi querido Sando, en horas, aproximadamente en unas horas, ya va a empezar el partido Necaxa América. ¿Cómo ves este encuentro? ¿Crees que ya las Águilas empiecen a volar? Esperemos que ya por fin, como dices, ya levanten. Se les está viendo un poquito más. Ahora en los dos partidos que jugó en Estados Unidos no se vio tan mal, pero depende de los jugadores que quieran hacer algo. Esperemos que sí, digo. Yo estoy esperanzado en que sí, pero sí, este torneo sí han sido enojo tras enojo en los partidos. Ya estoy preocupado por todos los seleccionados que no lograron el pase al Mundial, que vienen con ese bajón, y espero que ahí entre la mentalidad del técnico. Yo estaba diciendo que pues prefería a Raúl Rodrigo Lara, que llevara hasta el fin del torneo este equipo, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Tu pronóstico cuál es? Yo creo que sí gana, ya sea 1-0 2-1, pero sin ganar. Ok, perfecto, estamos en espera de ese tipo de resultado. Yo creo que igual gana un 2-1 o ya de plano un 3-1, pero no creo que pierda. Ya de plano, si empata, será un 1-1 o un 0-0, súper aburrido. Pero vamos a esperar cómo nos va. Y referente a lo que viene siendo estas noticias, bueno, rumores que estaba comentando del parche 1.0 o 0.1.0 de PES, no, de Fútbol 2022. ¿Tú qué crees que sea cierto esto de que están testeando allá en Sudamérica el nuevo parche? Pues los rumores son fuertes de que Robbie Ron está por allá testeándolo con varios en Argentina, pero pues esperemos que sí. Ahora, si van a volver a cambiar los modos y los botones a como los tenían en el PES 2021, pues como que no tiene chiste. Pues... que hayan sacado o hayan puesto a jugar a los que querían, porque pues que muchos no tocaron el eFootball. Entonces, pues, los que jugaron pues, les van a volver a cambiar los botones y pues qué chiste. Pues para ahí va, parecen que los rumores para ahí van. Pues bueno, vamos con la última sección del programa, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, vamos a la recomendación de la semana. Estuve viendo un poco de televisión en mi viaje a Monterrey y... acaban de estrenar una pequeña serie hecha por Netflix que se llama Es Pastel. Es una serie, es como un reality más que nada donde varios pasteleros hacen creaciones parecidas a objetos, ¿no? Por ejemplo, a tenis, a pelotas de playa, a bolsos. Y aquí lo interesante es que en cada programa hay un jurado que selecciona... son tres pasteleros que crean algo contra algo real. Y aquí la idea es engañar a los jueces en cada episodio. Y si logran engañar, confundir a los jueces cuál es el pastel y cuál es el artículo real, pues pasan a la siguiente fase. Después tienen que ellos competir. Si quedan empatados en cuestión pues sabor y detalle de cada pastel que usaron para engañar a los jueces. Y al final hacen como un tipo, igual les preguntan a ellos, ahora ellos son los que tienen que detectar cuál es el artículo, que es el pastel, que cuál es el pastel de dos y se pueden llevar pues hasta $10,000 o lo que esté acumulado. Realmente está muy interesante, ya llevo tres capítulos, tres episodios y se me hace muy interesante porque pues hasta en lo personal me han llegado a engañar porque... hacen tacos, hacen hamburguesas, hacen bolsos, tenis, artículos de playa y sí me han llegado a sorprender y pues muy interesante. Entonces la recomendación de la semana es pastel. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, Sando, estamos a punto de despedir el programa de PES Platicando. ¿Con qué cerramos, colega? Pues, dándote las gracias por invitarme, y aunque vengo corriendo y todo, pero pues aquí estoy sí. Para platicar un rato. Lo importante es darle difusión al trabajo de nuestros colegas mexicanos referente a los diferentes Option Files que salen, no nada más de la Liga Mexicana, se trabajan para diferentes ligas, pero... pues sí darle importancia a nuestra Liga Nacional, ¿no? Y pues ya hablamos un poquito de lo que viene siendo de PES, del sorteo del Mundial, de nuestro equipo pues favorito, que es las poderosas Águilas del América, y bueno, también pues dar a conocer su trabajo. Y bueno, pues dinos las redes sociales ya para terminar, dónde te podemos seguir y dónde pueden seguir a los demás colegas que hicieron este grandioso Option File. Digo, tanto en Facebook como en Twitter es PESKIDS JJ versus F1 en las dos redes sociales. Ok. Y ahí encuentran el trabajo y de ahí tenemos el link para nuestro blog. Okay. Donde están todos los torneos que hemos hecho para, digamos, si todavía... o no cuentas con el PES 21, todavía tienes el 20 o incluso el 19, ahí están todavía los links para que puedas acceder a nuestro trabajo. Y colegas, también está esa opción de poderlos apoyar por medio de PayPal. Apoyen este trabajo, colegas. Es sin fin de lucro, pero si pueden apoyarlos de veras, en verdad que es muy necesario. Y bueno... esto fue PES Platicando, nos vemos el próximo viernes. Y ya saben, en nuestras redes sociales, en lo personal, Uli Leve.